aunque la mesa proyecte la voz, siempre será bueno el aproximarnos. En la medida en que hagamos algo de silencio, seguramente nos dejaremos oír. Sí. Bueno, es de agradecer que estemos aquí nuevamente con este número 2 de Sur. Ya hace un tiempo, quizás un año o por ahí, tuvimos la suerte de estar en torno al número anterior y con gentes que observo persisten en esta alternancia y discontinuidad que tiene que ver con esa pateíta por bulerías de la que hablaba hace un momento. Alternancia y discontinuidad son justamente dos nociones, dos conceptos que fundan el ritmo. No hay compás sin alternancia ni discontinuidad. Pues en esta alternancia y discontinuidad que somos en parte, esta aula vagabunda que es la carbonería tiene a bien el invitaros a oír y a que interrumpáis a lo largo de esta sesión de forma alternante y discontinua, esto es, a compás. Vale, vale. Os dejo con la mesa y Bixut. Gracias, Pijo. Hojas de hierba. Buenas tardes a todos. Para mí siempre es emocionante estar en esta casa con tanta gente buena, con Pisco abriéndonos los brazos, con Luis de la Fuga, que sin su ayuda pues no estaríamos aquí. Me viene a la cabeza una frase de Will Eisner que decía que resulta muy difícil justificar la existencia de los milagros, creas en ellos o no. Resulta muy difícil. Y lo que vamos a hacer nosotros aquí esta tarde es tratar de justificar el tercer milagro consecutivo de la Big Sur Series, ¿eh? El tercero que ha sido sin duda el más laborioso, arduo, intenso de todos. Puedes dar prueba de ello mi compañero Javier Romero, que gracias a sus dos últimos meses ha hecho posible que este número llegue aquí a esta mesa. Y paradójicamente es un tercer volumen mucho más sencillo que lo que viene de camino. Que saldrá a la luz, que verá la luz si ustedes queréis, ¿no? A mí me gustaría darle las gracias a esta mesa que nos acompaña hoy, que es impresionante. Parece mentira que hoy se inaugure la Feria del Libro de Sevilla y tengamos aquí a 25 autores. Esto es gloria, porque no solo que tengamos aquí a José Carlos Cabrera, al grandísimo Pepe Rivas, a Fernando Taboada, a mi Alfonso Grueso, a mi Mireia Estrada, a mi Rocío. Mireia ha terminado de trabajar hoy a mediodía en Barcelona, se ha cogido un avión y ha llegado hace 5 minutos, ¿no? Esta es un poco la intensidad que se vive en este proyecto. Es decir, que más allá de una revista, en realidad lo que somos es una familia, ¿no? Un colectivo artístico, ¿no? Miro delante mía y tengo ahí a mi Luis, a Manolo, a Carla, a mi Manuela. Es decir, seguramente habrá alguno más que se me va. Podríamos armar como 3 mesas aquí, ¿no? Entre todos los que estamos colaborando para que esto, para que esta locura sea posible, ¿no? Bueno, como lo he dicho a Pisco, vamos a tratar de dar una patadita por bulería a cada uno, ¿vale? Para no aburriros mucho. Y como también ha dicho Pisco muy bien, esto es divertido si nos interrumpís, que levantar la mano, pararnos, preguntar, esto es de verdad, existe, está encarnado, ¿vale? Nos paráis y nos preguntáis y respondemos sobre la marcha, ¿vale? Cualquiera de nosotros. Me gustaría empezar por Pepe Rivas. Quiero decir dos cosas. La primera es que lo he recogido hoy en el AVE y ha llegado con tal energía que me he dado cuenta que no tengo ningún derecho a estar cansado, ¿no? O sea, muchas veces con Javi nos quejamos de que ve lo cansado que estamos y no nos damos cuenta de que los que son verdaderamente grandes, los que han hecho verdaderas hazañas culturales en este país, son gente que no se cansa, que no se agota, ¿no? Su energía va por delante de ellos y los espolea, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pepe Rivas es todo un referente para nosotros. Incluso cuando nosotros empezamos a idear Big Sur, si Pepe Rivas no hubiera hecho el trabajo con Ajo Blanco que hizo y que está haciendo, y porque está vigente, casi más vigente que nunca, ¿verdad, Pepe? Nosotros no hubiéramos alumbrado esta Big Sur, ¿no? Yo voy a contar una pequeña anécdota y empezamos con las preguntas. Yo conocí a Pepe el verano pasado en Barcelona. en el final de una gira que hicimos de 6.000 kilómetros llevando nuestro número cero a 50 librerías de España, ¿vale? Y llegamos a la exposición que se celebraba en el Palau Robert, la exposición de contracultura catalana, extraordinaria. Ahora está en Madrid, en Cibeles. Invito a todo el mundo que vaya a visitarla porque es un verdadero espectáculo. En aquel entonces estaba en el Palau Robert y Curro de las Afueras tuvo a bien presentarnos. Yo llegaba muerto después de 6.000 kilómetros y le llevaba un ejemplar a Pepe Rivas. Iba pensando, como hago un comentario negativo sobre el proyecto, me va a hundir, ¿no? Y cuando le di el número y la abrió y la ojeó así por encima, dijo un profundo: esto sí que es underground. Y eso me tranquilizó. Me tranquilizó, porque cuando uno hace una locura esta no sabe muy bien lo que está haciendo hasta que no se materializa en los otros, ¿no? Y en ese sentido, el tener de alguna manera ese reconocimiento de Pepe, pues fue muy gratificante, ¿no? Veníamos diciendo, Pepe, qué difícil es que una publicación independiente tenga vida en este país. Bueno, yo creo que es una necesidad. Yo creo que estamos en un momento bastante parecido, distinto, pero al vacío de los final de los 60. Porque la cultura se ha institucionalizado, con lo cual no es cultura. Para mí, la cultura es otra cosa. La cultura es necesidad, es pasión, es atrevimiento y, sobre todo, es independencia. Cuando tú dependes de una institución, te marca ideológicamente un límite. Y este límite se ha estrechado en los últimos años porque cada vez los partidos políticos que han controlado las instituciones cada vez son más sectarios. O eres de ellos o estás contra ellos. Entonces yo creo que la única forma en este momento de salir de esa crisis, de esa impotencia, de esa censura, de esa falta de ética, es rompiendo con subvenciones, instituciones, por muy caro que sea. Nosotros nos enfrentamos al franquismo, señores, con lo cual enfrentarse a la situación actual es mucho menos grave que aquello. Lo que pasa es que ahora hay una censura nueva, que es la económica. No hay que olvidar que en el año 70, con el sueldo de un cartero de correos, con el 12% podía alquilar un piso. Este es un dato esencial, pero es que durante 45 años hemos ido cayendo en el consumismo, en la pasividad, el no protestar, el dejarnos ganar por la comodidad, y nos hemos vuelto unos vagos. Porque paga el Estado, paga la autonomía, paga el ayuntamiento, o en los medios de comunicación lo que ha ocurrido con todas las redes es catastrófico. No hay periodismo en España en este momento. Hay opinadores, pero no hay investigación de qué es lo que pasa. Entonces, no sabemos dónde estamos, porque todo lo que se publica, todo, es mierda. Y lo siento mucho. Es muy interesante eso que dice, ¿no? En la entrevista que te hacemos, Antonio González Alcantú mencionaba, y no me puedo sentir más identificado, que el periódico El País nunca te reseñó nada, y dije yo, hostia, como nosotros, no nos reseñan nada, ¿no? Había un autor que se llamaba C.S. Lewis que decía que su irrelevancia en los medios era su verdadera relevancia, ¿no? Y nosotros lo hemos hablado mucho esto entre los autores, y nos hemos dado cuenta de que hoy en día es un distintivo de prestigio no aparecer en los medios, ¿eh? Que un libro inédito de Charles Bukowski, traducido por Eduardo Iriarte, no haya tenido una sola reseña en prensa, es un distintivo de prestigio, y que además se agote. La Big Sur Cero, salvo un periodista de La Voz del Sur, que hizo una reseña fabulosa en la feria del año pasado de Jerez, no ha tenido ningún tipo de repercusión mediática y bueno, pues gracias a Dios hoy es historia, es un número agotado, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta de que es una batalla perdida. Es una batalla perdida el tratar de aparecer en un sitio donde ni se te quiere ni se te espera, ¿no? En ese sentido, también hablábamos antes de la cantidad de obstáculos que uno tiene que ir superando para poder estar vivo en la primera línea, Pepe. Hay muchos obstáculos. O sea, ya no son los medios, sino que hay muchos competidores, y tú mencionabas antes esa hostilidad que existe, ¿no? Sí, porque ahora hay una nueva hostilidad, ¿sabes? Que es una tira cómica que había en Estados Unidos y decía, mi capitán, he descubierto el enemigo y somos nosotros, ¿no? Es un poco la sensación que yo tengo en este mundo cultural donde el enemigo somos nosotros. Nos tiramos piedra contra nuestro tejado, ¿no? Nos atentamos contra nuestros trabajos y así vamos a crecer poco, ¿no, Pepe? Bueno, yo creo que, a ver, dos cosas. Primero, lo que pasó en los 70 es fundamental porque las libertades civiles que ahora tenemos vienen de aquellas luchas. Y vienen de luchas de gente que las hicimos con todo el atrevimiento, la pasión. Luego, segundo, acabó aquello a partir de las primeras elecciones democráticas. ¿Por qué? Porque cuando ganó quien ganó, la extrema izquierda no entró. Y entonces la extrema izquierda, que no era contracultural, pensar que en el año 77 en el Partido Comunista se hacían juicios y se sacaba a los homosexuales porque podían ser débiles mentales y confidentes de la policía, o sea, fijar cómo estaba el asunto. Entonces, la extrema derecha se introdujo dentro de los movimientos undergrounds y contraculturales y los destrozó, porque radicalizó, diversificó y así acabó. Este es el principal problema del final. Entonces, ahora, cuando yo veo esto, veo un principio. ¿Por qué? Porque en el mundo de las redes, en el mundo de los mensajitos, porque ahora ya todos son mensajitos, no hay concentración. ¿Esta revista qué exige? Primero, es papel. Segundo, es necesitas concentrarte. Y tercero, necesitas tiempo liberado a la estupidez. Porque esto te hace pensar, te hace soñar, te hace ser. Entonces, esto es muy importante, porque es un reto contra lo que quieren, contra los que mandan, quieren que seamos imbéciles. Y hay que hablar muy claro, porque estamos en un momento muy claro. Luego, otra cosa, y ya acabo. No, por favor. Es muy importante crear en grupo, volver a nosotros. Una persona solo, un yo. Yo mi casa, yo mi coche, toda esta era del yo que empezó en los 80 con la movida de Madrid, etc. De yo, mi triunfo, yo, mi narcisismo, yo, la envidia, los celos, el destruir al contrario, el no colaborar, el cerrar las instituciones de arte contemporáneo a un arte político absurdo que nadie entiende y que además es tranquiliza conciencias, pero no es nada. Es muy importante volver a juntarse. Porque yo solo no puedo alquilar nada para hacer un trabajo, pero si yo me uno con 5, 6 o 7, sí puedo. Yo esta exposición que ha estado en 9 meses en el Palau Robert y que gente pendiente, pero que se da cuenta del problema, me ha dado el premio al mejor comisario del año frente a todos los Magba y a todos los Reina Sofía y a toda esta cosa. O sea, es que hay una reacción, pero esa reacción se ha de llenar de hechos y se ha de llenar de equipos que colaboren juntos, porque entre 7 sí podemos alquilar un taller, a pesar de la dificultad económica de este momento. Entre 7 u 8 sí podemos crear nuevos espacios de encuentro gratuito, de encuentro de ocio, de encuentro de pasión, de encuentro de cultura. Yo creo que este es el mensaje que la exposición del underground en la contracultura en Cataluña de los 70 queremos hacer. Es muy gratificante en este momento estar en Madrid, en Cibeles, y estar navegando por lo que pasó en Madrid, que es distinto de lo que pasó en Cataluña y de lo que pasó en Andalucía y en Sevilla, para reencontrar a los protagonistas de una historia que ha sido tapada por todos los críticos musicales del diario El País, de Radio 3, etc. Y lo estamos encontrando y están apareciendo y van a crear también una memoria, porque tenemos que recuperar la memoria. En ese país nadie, o sea, tienes que ir a las fuentes, no tienes que ir a los críticos que han hablado de este periodo o de cualquier otro periodo, porque hay que recuperar las fuentes, hay que ir a las fuentes para poder trabajar, porque no hay libros buenos, y lo siento mucho, pero tenemos una cultura muy precaria, porque no ha habido continuidad, ha habido rupturas y rupturas y rupturas y rupturas que han destrozado a muchísima gente que estaba empezando a crear trabajos importantes, pero este país siempre ha sido así. Ahora tenemos la posibilidad de recuperar la memoria de ciertas cosas y de volver a emprender la marcha con cosas independientes como Big Sur. Hola. Pepe, una última pregunta que a mí me interesa mucho, porque arroja una reflexión que me va a dar pie a preguntarle a Fernando. Tú haces una distinción muy clara entre lo que es el underground y lo que es la contracultura. Me interesa mucho que nos aclare ese punto de vista tuyo. Bueno, la contracultura, hay un poco de caos porque es una palabra mal encontrada, porque es la traducción de un libro que se publicó en Kairos, que era Otra Cultura, y se tradujo por contracultura. El libro de El nacimiento de la contracultura no lo leyó nadie. El libro que todo el mundo leyó es el California Trip de María José Rare, porque es un manual, como es un manual para las feministas, el Woman Leap de María José Rare. Porque gente que vino de California y trajo aquí lo que era la contracultura. La contracultura básicamente es vivir al margen del sistema capitalista, vivir al margen del sistema comunista, es vivir en una comuna, vivir del trueque, vivir del viaje, es vivir el dropout. La contracultura es primero actúa y luego reflexiona. No hay razón. A través del ácido tú veías que la realidad era múltiple. Entonces la contracultura, necesitas un espacio en donde puedas vivir la libertad y la experimentación. Por lo tanto, necesitas, es una acción, no es una obra. No se puede decir hay obras contraculturales, claro, porque la contracultura es la propia vida, claro, inventada por cada uno de los contraculturales. Y esto, en Sevilla hubo un momento que hubo una pequeña contracultura, pero la policía se la cargó y hubo flamenco, underground. Pero ¿por qué es tan importante la vaquería? Porque fue un espacio de libertad y por eso pudo haber contracultura en Sevilla. Barcelona fuimos más afortunados, el franquismo estaba en crisis, había un tejido productivo muy extenso, dicen que fue burgués, hay un error aquí, en la contracultura nadie tiene apellidos. En la contracultura los potes eran un calcetín de lana de color marrón oscuro en donde tú metías o no metías, pero no sabía nadie lo que habías metido. Y si no habías metido, tampoco lo sabía, para que nadie tuviera vergüenza. La contracultura fue vivir en comunas. Los pisos compartidos se convirtieron en comunas. Los que vienen con rigidez dicen no eran comunas porque no cumplían la asamblea y el dinero no estaba con él. No. Fueron otro tipo de comunas, porque hubo otro tipo de contracultura en este país por la tradición libertaria que fue la contracultura mediterránea. Por eso nosotros matamos en el número de enero del 77 a la contracultura, tal como la habíamos entendido, imitación de los Estados Unidos, para empezar a entender una contracultura mediterránea, enlazada con los movimientos libertarios pacifistas. La contracultura consiguió crear movimientos sociales, la ecología, la lucha contra la homosexualidad como enfermedad, la antipsiquiatría, la lucha de los electroshocks en las cárceles y en... O sea, conseguimos muchísimo el feminismo radical, del amar, que se manifestó en la revista Chana, que ahora está olvidada, pero que es muy importante, porque es un feminismo distinto al de el PSOE, que ahora tiene que ver con el LGTBI. Entonces, y el underground es el que hace arte o crea cosas contra el canon establecido en los bajos, o sea, en el subsuelo, y que no responde a principios económicos. O sea, que no es mercado cuando el artista está haciendo aquello, porque lo hace por necesidad, por sensibilidad y como reacción a lo que impera. Pepe, ese punto de ausencia de espacios de libertad que ha llegado a nuestros días, ahora prácticamente imposible encontrar un espacio de libertad creativa, es cada vez más complejo. También es cada vez más complejo encontrar la libertad de expresión, de lenguaje. Ahí es donde me quiero llevar yo a mí, Fernando. Llevo una semana pensando en qué le voy a preguntar a Fernando Taboada. Voy a contestar lo que me dé la gana. Y el otro día he escuchado a dos señores mayores en un bar explicándose uno a otro lo que es un pastor eléctrico. Un pastor eléctrico, al parecer, es un... No me preguntes eso. No. Un pastor eléctrico es un cercado para rodear a las reses, a las vacas, a los rebaños, que cuando la res se aleja del rebaño y explora, le da un calambrazo y la res aprende dos cosas. Eso estoy explicándole a un señor mayor a otro. Aprende dos cosas. Una, que no se tiene que alejar del rebaño, y dos, que no debe explorar más allá de la frontera que se le ha sido acotada. Y dicho, hostia, así funcionan los prescriptores culturales de este país. Como un pastor eléctrico. Es decir, lingüísticamente nos acotan, ¿no? Y cuando vamos a intentar explorar, tienes un calambrazo, bien en vacío, bien en ataque frontal, de lo cual muchos pobrecitos no se levantan. ¿Y la pregunta cuál? La pregunta es que este verano hemos estado hablando de la mancha humana de Philip Roth, donde un señor, al que no le dieron el Nobel, por cierto, ya vio hace 30 años cómo cada vez tenemos menos posibilidades expresivas para defendernos ante un mundo hostil. Fernando, eso es lo que yo veo. Y que tú eres la punta de lanza de la sección de la Cueva del Pájaro Azul, que es la sección, digamos, más atrevida, que asume mayores riesgos expresivos, porque entendemos que es importante abrir, ¿no?, la paleta de colores del lenguaje para que crezcamos. Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde va esto? A ver. Empezamos con la mancha humana. Bueno, Philip Roth, si alguien lo ha leído, que supongo que entre nosotros algunos lo conocéis, sino el antecedente es que, bueno, Philip Roth en sus libros denuncia, pues, por ejemplo, cómo te quedas al margen, pues a través de en el mal de Pornoy, ¿no? Por ejemplo, pues que por motivos sexuales te pueden encontrar fuera. O por ser judío, ¿no? Al margen, por ser judío. En la mancha humana que citas tú, te quedas al margen por hacer comentarios racistas. Curiosamente, la persona a la que se le acusa de hacer comentarios racistas es negro, y se le acusa de racismo contra los negros, ¿no? Si no recuerdo mal cómo era el argumento. Entonces, de lo que estamos hablando es de quedarte fuera, ¿no? Pepe Rivas hablaba del dropout, ¿no? De que cómo el exterior es importante en todo este mundo del underground. Bueno, pues si Philip Roth lo que denuncia un poco es cómo te quieren sacar siempre de quicio, pero él se aprovecha muy bien de ese que te saquen de quicio, y yo creo que es el truco que debe aprovechar el creador, ¿no?, del underground. Debe decir, esta es la mía, no tengo que salirme, me han echado, ¿no? Cuando te echan siempre de clase, te puedes poner la medalla de haber sido el malo de la clase, que te aplaudirán a la salida. Entonces, el underground, yo creo que o la contracultura, como la queramos llamar aquí, quizás el problema que hay es el que quiere salirse No, mejor empieza desde fuera, ¿no? Yo ahora mismo estoy muy contento de que esto ocurra, esta reunión, en una semana en que los artistas más canónicos y más presentes en los museos hayan recibido unos baños de puré de... ¿no? Van Gogh, que es un clásico, sí, entre los clásicos, empezó siendo un maldito. Fue absorbido por una cultura que lo convierte en el canon de... No se puede estar más integrado en las casas de mucha gente, en reproducciones a todo color. Monet creo que es otro que ha sufrido. Entonces, lo que quiero decir es que fueron malditos en vida, fueron absorbidos por un canon bulímico, ¿no? Que quiera sobre el otro. Y finalmente la resurrección talibán, de la que yo hablo en el artículo de este número, brillante. Es que termina echando otra vez a gente que estaba totalmente aceptada. Y estaba aceptado Woody Allen, que se llenaban los cineclubes, por lo menos se llenaban, y desaparece del canon porque hace cosas discutibles. Me parece súper interesante, perdón que interrumpa, un apunte que hace Fernando en su pieza, donde reflexiona y termina llegando a la conclusión de que lo que existe en este mundo es una pelea por el espacio. Aquí estamos peleando por espacio físico, por espacio de visibilidad, ¿no? Es interesante, ¿no? Y él de alguna manera concluye que hay figuras que deben de caer para que otros puedan ostentar esa primera línea, que es la gran pelea, ¿no? Es decir, porque de alguna manera se piensa que solamente existe un escenario, ¿no? A mí se me ocurrió ese artículo precisamente hablando con Rocío en esta mesa hace un año, porque hablábamos de William Burroughs, sí. Y William Burroughs, desde luego, sería el prototipo de autor con todos los sellos de estar contra el sistema del pensamiento más ordenado, ¿no? Y sin embargo, me acuerdo que hablamos aquí, que la edición que yo había comprado, la había comprado en Simago, en edición de Bruguera, que es la editorial que sacaba Mortadelo y Filemón. Sí, ¿no? Sí. De manera que ahí saltó la chispa, digo, espérate, que llega un momento en que los alcaldes cogen al grafitero más atrevido y lo fichan para que le pinte, mira, ahí tienes el muro, no te salgas, por favor. Sí, sí. Y al rapero más lenguaraz te lo trae. Hay tal pérdida de rumbo que ya no se sabe cómo se va a transgredir. Yo creo que comprarte ese libro en Simago es muy underground. Pero tú sabes que... Pero que es que al lado del libro de William Burroughs había un disco de Enrique Llana, ¿eh? Yo tuve que elegir. Y al lado de la chuleta. ¿Sabes? Entonces, lo que... Manolo, es que tú sabes que lo que hemos convertido en underground ya estaba más que aceptado, ¿no? Por un sistema que no tiene altura. Claro, y entonces que lo fagocita todo, claro. Los Ramones empezaron siendo un grupo así un poco gamberro, ¿no? Claro, y de junkies. Y no saben lo que llevan. Claro. Y Joy Division. Hay un documental en Disney. Hay un documental en Disney Channel sobre los Ramones. En Disney, claro. En la plataforma Disney, estoy en serio. Y en cuántas fiestas de graduación suenan los Ramones, ¿no? Y Iggy Pop ha hecho anuncios de refresco, que está fantástico, si es que está muy bien. A todo el mundo, cuando le pongan una cifra interesante, tendrá que echar ahí una firma. Pero que lo que yo reivindico no es el venderse, o sea, el denunciar el que todo el mundo tiene un precio, hay que ver qué barbaridad, sino que no nos preocupemos, que siempre habrá malditos, porque echarán del canon a una gente que estaba completamente aceptada. Estoy de acuerdo. Y hoy ya estamos a un paso de que sean malditos gente que era bendecida hace nada. Lo será Pedro Almodóvar en poco tiempo. Por ejemplo, a los que les gusta la droga. Por ejemplo, ahí está un caso bastante claro, ¿no? Claro. O sea, underground. Juan Belmonte es underground. Hoy es underground. Claro. Lo que hace 30 años era underground, hoy es absolutamente underground. Entonces, underground, yo creo que es una palabra desgastada, ¿no? Una expresión, pero creo que es vacía. No, yo creo que te echan del... del canon cultural y te convierten en underground, así te llames Picasso. Hay una cosa muy interesante que ha pasado con la Bisur, ¿no? Que en este país que tendemos a etiquetarlo todo, cuando salió el cero, había muchas miradas de escepticismo porque no sabían qué etiqueta poner, ¿no? Sabían decir, ¿esto qué es, ¿no? Lo que sí pensaban es que no iba a durar mucho, ¿no? Por tanto, fueron bastante, de alguna manera, afables en sus ataques, ¿no? Fueron muy comedidos en los ataques y nos han dejado llegar hasta aquí, ¿no? Pero es verdad que en una cultura en la que se tiende a etiquetar todo, se corre el riesgo de que esas etiquetas carezcan de sentido. Entonces tú vas a buscar el significante y veas que no hay significado debajo, ¿no? El tema de la tauromaquia, pues posiblemente dentro de 30 años Rafael de Paula pues sea un icono underground. Eso es más que probable. Ya lo es. Claro, entonces a mí, ojalá yo dentro de 30 años yo pueda estar aquí sentado con la edición número 50 de la Bisur y lo pueda contar, ¿vale? Mira, ojalá. El abogado que lleva no sé qué asuntos de Charlie Hebdo, pero os lo podéis imaginar, después de sufrir un atentado en el que murieron bastantes de los humoristas de esta revista, dice que cuando ocurrieron esos atentados había una amenaza clara de la que ellos fueron víctimas, pero que es que ahora están por el otro lado, también le están apretando. Mientras quede un espacio mínimo entre el talibanismo religioso de X religiones y el talibanismo agnóstico, que también lo pueda haber por otro lado, no hay ningún tipo de peligro de extinción para el que quiera tocar las pelotas. Está bien. Lo único que, ya por concluir, Fernando, invitarte, ¿no?, a que sigamos explorando esos límites, ¿no? Yo me decía, hay un montón. En las cercanías del pastor eléctrico, ¿vale? En la sección de las cuevas del pájaro azul. Ahí seguiré. Quiero llevarme ahora la conversación a José Carlos Cabrera. Antes de abordar, él dirige la sección de Calle Flamenco en la revista. Pero antes me gustaría que José Carlos nos contara cómo ha llegado Mireia aquí, porque creo que resume muy bien cómo funciona la revista. ¿Nos lo puedes contar, José Carlos? Bueno, a ver, yo desde el número cero fui un entusiasta de algo que me parece, me sigue pareciendo una locura, que es pues esta revista. Y en esa locura y en esa pasión por las cosas que verdaderamente pues nos gustan, en mi caso el flamenco y en el caso pues este descubrimiento, pues con Mireia forma parte de una red en la que está el programa. Nosotros hacemos un programa en Canal Sur Radio, Rocío y yo, y el programa está dentro de una red que está dentro de la Fundación Anna Lindh, una antigua ministra sueca que fue asesinada, le pegaron dos tiros por pensar diferente, y bueno, ahora mismo hay una red internacional de asociaciones civiles por todo el Mediterráneo, de las cuales pues nosotros formamos parte como proyecto radiofónico. Y bueno, Mireia también tiene un proyecto en Barcelona y pues, estamos en la red y hacemos cosas juntos, y de repente, pues no conoces Big Sur, pero por Dios, ¿cómo no puedes conocer Big Sur si Big Sur es quizás lo más interesante que está pasando ahora mismo en Sevilla? Total, que bueno, luego ella empezó a mirar y ya puede contar ella. Bueno, luego cuento yo mi versión. Exactamente. Sí, me voy a Mireia, ¿vale? Y ahora hablamos sobre tu trabajo magnífico en Big Sur. Y luego me voy a Rocío para que me explique cómo llegó José Carlos aquí, ¿no? Y veamos que al final somos toda una gran familia. Mireia, a mí me desborda. Es decir, cuando uno gestiona una revista de 50 autores por número, agradece que las cosas vayan muy fluidas, ¿no? Cuando uno maneja 50 autores y algunos se traba, luego es muy difícil recuperarlo para llevarlo para adelante, es muy complicado, ¿no? Y Mireia es una autora que vio meridianamente clara cuál era el ADN de la revista e entendió perfectamente cuáles eran las claves de la sección que ella iba a dirigir, que es la sección de teatro. Encontró tres piezas absolutamente equilibradas, absolutamente transgresoras, con el mismo tono, con la misma coherencia. Y lo hizo todo tan fácil que para mí es un grandísimo hallazgo, ¿no? Y ha sido un hallazgo pues en Barcelona, ¿no? Antes hablábamos con Pepe de esa conexión tan especial que ha habido siempre entre el underground andaluz y el underground catalán, ¿no? Que además sigue respirando, sigue vivo, ¿no? Mireia, cuenta tu versión, ¿no? Mi versión, pues yo compré Big Sur por pesadísimo, porque era muy pesado y dos por tres me decía, oye, esta revista que está súper bien, esta revista Big Sur está muy bien, o sea, pesado. Y al final me fui a Madrid y encontré la revista y la compré, pero realmente dije, a ver, no, pensaba que no habría para tanto, ¿no? A ver si es verdad, ¿no? Y fue para tanto, realmente, bueno, ya lo sabes, ¿no? Leí un poco, porque fue el día siguiente en que yo tuve en las manos la revista, en un arrebato te escribí sin saber a quién escribí a Hojas de Hierba, y hablé de la conexión, ¿no?, que había encontrado solo leyendo algunos artículos que me remetía a mi propio proyecto Jiguar, que es un proyecto independiente, un proyecto pequeño. Jiguar me ha enseñado que las cosas pequeñas son las que calan más hondo. Y yo vi un proyecto hermano, yo vi una revista que es una realización totalmente diferente del proyecto que yo tengo entre manos, que ha sido durante unos años una residencia de artistas. Ahora yo lo llamo proyecto deslocalizado porque todavía no sé lo que somos, pero bueno, hemos sido una residencia de artistas. Y curiosamente, en este formato papel, en estas colaboraciones tan diversas, pues yo encontré un eco que, donde yo me encontraba de nuevo, ¿no? En cierta manera me reconocí en una tribu, ¿no? y fue todo pues muy, bueno, muy fluido, sin querer nada, pues aquí estamos, ¿no? Y eso, bueno, claro, se lo agradezco a José Carlos y evidentemente te lo agradezco a ti, y agradezco también a Javier, que me habéis dado esta oportunidad que a mí me hace salir también de una realidad muy bochornosa, podríamos decir, ¿no?, en Cataluña, a un panorama cultural, yo diría que casi desolador, donde hay pequeñas disidencias, siempre hay disidencias, y hay gente que hace cosas muy interesantes. Yo misma he tenido que luchar con el sistema, ¿no?, de la subvención, y he aprendido que la libertad no tiene precio también, ¿no? Y es en estas... en tantas cosas en las que me encuentro. Y yo quiero decir una cosa en relación a Big Sur, porque es una imagen que me gusta mucho y pienso que esta primera vez cuando tuve la revista entre manos, pues ya lo oí, porque es algo que oigo. Yo le digo que es como una pieza musical, ¿no? Es música. Es una pieza musical en la que músicos de diferentes procedencias, con técnicas diferentes, con instrumentos diferentes, logran crear una pieza en modo mayor, que es el modo de la celebración, porque Big Sur es una celebración, esto tú me lo dijiste, y es así, yo pienso que es así, sin ajuste de cuentas, sin victimismo, sin... me lo he apuntado pero no lo quiero mirar, va, sin pretensiones, sin eslóganes y sin tendencias. No somos esclavos de ninguna tendencia. Y esto hoy en día, y bueno, creo que todos estamos contigo, ¿no? Esto es una liberación, es una liberación. Y en este sentido, bueno, para mí es un gusto, estoy muy feliz de estar aquí, y larga vida a Big Sur. Y larga vida estos proyectos, o sea, yo soy una gran... ahora soy yo la que hago propaganda, como hacía José Carlos, y realmente, bueno, pienso que es un pequeño tesoro, ¿no? Es un pequeño milagro, volviendo al inicio de tu intervención. Pienso que sí, que es algo que se debe cuidar y que se debe celebrar. Hay una cosa muy curiosa, claro, porque se puede pensar, es que, bueno, como son de Sevilla, pues reunir a 15, 20 autores es relativamente fácil, ¿no? Fuimos a presentar a la central, y que además tengo que darle las gracias a Mireia, porque nosotros estamos en la central hoy gracias a Mireia. Fuimos a presentar allí y fuimos con Eduardo Moga, con Mireia, con Enric. Claro, llenamos, había más autores que público. Sí. Tuvimos la suerte de que entre el público se encontraba a Antonio Ramírez, ¿no? Que es el gran fundador de la central, y Antonio Ramírez, que lo ha visto ya todo, no daba crédito a lo que estaba viendo, sobre todo como un cateto de pueblo de Sevilla había reunido a cuatro autores de primera línea en Barcelona, ¿no? O sea, no le salían las cuentas, ¿no? Y luego se puso a mirar la publicidad, a ver dónde estaba la publicidad, ¿no?, o dónde estaban las subvenciones, fue muy gratificante, porque de esa presentación en la que disfrutamos tanto, ¿no? Sí, lo pasamos donde, bien. Eduardo Moga dio un speech que me hubiera encantado poder grabarlo, ¿eh? Para reproducirlo yo luego. Se nos abrió la puerta de aquella casa y ahora pues nos esperan como agua de mayo, ¿no? En ese sentido, pues darte las gracias también a ti porque esa puerta es impagable y bueno, Mireia es una mente incansable, es decir, a cada momento está maquinando de qué manera puede abrirnos puertas a la revista, al proyecto. Es una tía con mucha iniciativa, con mucha hambre y es justo la pieza que necesitamos en Bizur, ¿no? Gente con iniciativa, gente que no tenga miedo, ¿eh? Eso es muy importante. Hablando de no tener miedo, me quiero ir ahora, no voy a perder el norte, a Rocío Rojas Marcos. Rocío Rojas Marcos es una mujer que tiene la capacidad de hacer mejor a todo el mundo que se le acerca. Gracias. Me gusta que empiece así, gracias. No, pero lo digo de verdad, es decir, que lo digo sinceramente. Hace mejor siempre a los demás y eso es muy difícil. Eso es muy complicado encontrar en España y muy complicado encontrar en Andalucía, ¿no? Que decía el Quintero, pobrecito, que en paz descanse. Decía que en Andalucía éramos muy de decir, ese cómo va a ser bueno si es vecino mío, ¿no? Pues Rocío es al contrario, es una tía súper positiva, que habla siempre construyendo, que si puede sumar, va a sumar. Es algo admirable, es decir, yo recuerdo la primera conversación que tuvimos, que no nos conocíamos, le solté un rollo de 45 minutos y ella escuchó. Y lo único que me puede decir es, mira, es que estoy un poco abrumada, ¿sabes? Estoy un poco abrumada, pero automáticamente cogió las riendas y todo ha ido súper fluido y ahora ya dirige Interzona, que la Interzona de este número es impresionante, ¿eh? Os invito a todos, por favor, que leáis Interzona porque todas las piezas son brutales, pero Interzona es especialmente agraciada. Y bueno, pues fue otro hallazgo magnífico, ¿no? Hablando de hacer mejores a los demás, cuéntanos, Rocío, cómo nos traes a José Bueno, Carlos. Es que si yo cuento cómo llegamos aquí, yo hago triple, porque yo voy a hacer triple, porque bueno, para empezar, llevo una idea desde que has empezado a hablar dándome vueltas en la cabeza, y es que tú dices que este número es el tercer milagro de la revista. Vale, serán milagros, pero a Dios hay que ayudarlo. Y yo lo llevo pensando desde el principio, porque es una frase que yo he repetido muchas veces en mi vida. Yo tengo tres hijos que están ahí sentados, y que hoy luego contaré por qué están aquí hoy. Y yo siempre que les he puesto el cinturón de seguridad en el coche he pensado, hay que rezar mucho porque Dios ayuda, pero Dios hay que ayudarlo. Los cinturones a los niños hay que ponérselos en los coches. Entonces eso es exactamente esto. O sea, esto por supuesto que son tres milagros, pero tres milagros a los que vosotros no es que le hayáis ayudado, es que no habéis dejado de trabajar por él en cada página. Entonces bueno, yo creo que ahí el mérito creo que hay que barrer para adentro siempre, ¿no? Es una cosa que yo me llevo acordando de los cinturones de seguridad del coche desde que he oído la primera vez la palabra milagro. Pero por volver a lo que yo decía de que yo hago triple, es el día que tú me llamaste, como tú decías, y que luego fui a veros al estudio aquel de la calle Goles cuando estaba, y te acuerdas, estuvimos allí una tarde entera hablando. Tú me dijiste, es que he leído un artículo tuyo que me ha gustado mucho, ¿sí? y me interesa, que era un libro que se publicó después de un congreso que hubo en Granada que se llamaba Europa y la Contracultura. En ese congreso estábamos Pepe y yo, que fue cuando nos conocimos, que estaba allí al Cantún. Por tanto, por eso digo que yo hago triple, porque ese fue el artículo que a ti te hizo llamarme a mí. Y efectivamente, cuando salió el número cero de Big Sur, en el programa de radio que José Carlos y yo tenemos todas las semanas, yo llevo una sección breve al final del programa que se llama Gaviotas de Papel, en la que yo simple toda la semana reseño algún libro relacionado normalmente con el tema del programa. Últimamente consigo encajarlo, hay programas que digo, oye, hoy no he conseguido haberme leído un libro sobre esto, entonces hoy voy a hablar de los pájaros y las flores, porque hoy no tengo cómo encajarlo. Pero bueno, hay veces que me sale. Y ese día le dije, no, hoy tenemos que hablar y lo vamos a... De hecho, vamos a hacerlo al revés, la revista necesita casi un programa entero y le dedicamos un programa a la contracultura andaluza, y por eso metimos Big Sur. Y dije, es que te va a encantar, porque además él le gusta mucho el flamenco, cosa de los que me conocen saben que yo entiendo muchísimo de flamenco, y yo le dije, todo lo que tú me cuentas a mí se lo vas a poder contar a Antonio y os vais a entender perfectamente, porque yo es que nunca sé de qué me estás hablando, básicamente. Entonces fue así, y además esa tarde, para mala suerte tuya, pero para buena, para la propia revista, hubo un lío con la hora de grabación y tuvimos más de una hora de espera, que nos tuvimos que ir a tomar un café, de charla, o sea que encima pudimos tener ese tiempo de conversación, por tanto encajó perfectamente. Y luego tú haces el enlace con Mireia, por tanto, por eso decía, aquí hacemos la cadena desde el principio del origen absoluto. Bueno, esa es la prueba de que el sistema funciona, ¿no? Hay una cosa que me gustaría puntualizar. En la primera presentación hicimos mención de la importancia que le damos nosotros al diálogo entre generaciones, ¿no? Había una gran pensadora norteamericana que decía que el gran drama de nuestra sociedad es que se ha perdido el diálogo intergeneracional, ¿no? Y nosotros siempre presumimos de que tenemos a gente muy mayor en la revista, gente de 90 años, que está muy activa y que trabaja, ¿no? Y en este número se da la circunstancia de que está la autora más joven y la autora más mayor, ¿eh? Está Elizabeth Whitling, que tiene 91 años, va a cumplir ahora, y de la autora más joven nos podrá hablar Rocío, ¿no? Claro, en este número, en la sección de Interzona, que como decía Antonio, esta sección ha quedado, yo creo, y no es porque la haya montado yo, realmente extraordinaria. Hay tres textos muy brillantes. Uno de ellos es muy breve, pero estaba tan bien estructurado, era tan redondo que no fui capaz de decirle escríbeme más páginas, no hacían falta, se sostenía por sí mismo en esa extensión. Pero otra de las secciones es una entrevista al escritor Mohamed El Morabet, que este año ha sido el que ha ganado el premio Málaga de novela, un escritor para mí de lo mejor que hay ahora mismo que se está publicando en España. Y necesitábamos una ilustración, una fotografía, algo para ponerle a esa entrevista, que bueno, que no fuese cualquier foto de la que él ya tenía, que me pudiera mandar, o de las que están dando vueltas por internet, que hay muchas. Y no conseguíamos ni que nadie se la hiciera, ni encajar, ni cómo hacer, o ir a Madrid a hacérsela. Total que de pronto, sin decirle nada de más, ni a Antonio ni a Javi, se me ocurrió intentar una cosa. Digo, bueno, yo confiaba en la persona a la que se la iba a proponer, sabía que iba a salir algo bien, otra cosa es que a ellos les pareciera aceptable. Y entonces le propuse a mi hija Catalina, que es la más joven autora de este libro, que está ahí sentada, que hiciera un collage. Ella está siempre creando, está siempre inventando. De hecho, tenemos la casa que un día voy a montar una galería, porque ya no sé qué hacer con tantas cosas. Y le dije, vale, en esta entrevista pasa esto, este hombre es así, él está siempre fumando, la entrevista está transcrita y cuando leáis veréis que está entre paréntesis calada, humo de cigarro y demás, porque es lo que nosotros fuimos hablando y yo fui grabando, y luego al escuchar las grabaciones yo iba oyendo eso, y esos silencios me parecían, formaban parte de la propia entrevista, porque era el momento en que él, bueno, pues paraba para pensar o paraba para tomar aire, para dar efectivamente una calada. Entonces se lo dije y entonces, bueno, le busqué material, le busqué una foto de Mohamed y ella hizo el collage. Y bueno, cuando lo vi, a mí me encantó, pero bueno, al final es como buena madre, a lo mejor ya esto verá, aquí está, aparece la madre de la Pantoja aquí y esto no vale, ¿no? Pero entonces se lo mandé y le dije, mira Antonio, vosotros me lo decís, yo te lo mando si te gusta, tal. Y cuando lo vio me dice, oye, esto me encanta, esto ¿de dónde lo has sacado? Y le dije, pues Catalina González lo firma, así que me dijo, nada, pues vamos, dentro está ahí, nos lo quedamos. Así que la verdad es que me hace especial ilusión que en este número la sección de Interzona vaya además ilustrada por un collage suyo. De todas maneras, detrás de esta anécdota hay una cosa que es muy seria, ¿no? Ayer por la tarde con una poeta malagueña que se llama Lidia Bravo, es del nacida en los 70, y estuvimos hablando media hora de un proyecto que tenemos en común, y ella hace una reflexión sobre por qué los autores nacidos en el 70 hemos sido sistemáticamente invisibilizados. Nos hemos encontrado escollos institucionales, hemos tenido complejos de inferioridad, pero siempre hemos tenido muchos más obstáculos que el resto, ¿no? Y ella daba con una clave muy inteligente y decía que los padres de los hijos nacidos en los 70 siempre nos decían, eso es imposible, eso no puede ser, y que a partir de los 80 los padres a los niños les decían, tú te puedes comer el mundo, ¿no? Y eso ha hecho que los autores nacidos a partir de los 80 hayan tenido de alguna manera más endulzado el camino hacia las instituciones, hacia emprender iniciativas, etcétera, ¿no? El hecho de que esta chica colabore en la revista, lo único que demuestra es que es posible. Es que un crío de las 3.000 viviendas donde yo me crié, mañana puede tocar la puerta y si es brillante va a estar en la Big Sur junto con Alan Moore o con David Foster Wallace. O con Luis Márquez, que vive en un barrio de Jerez. Es muy importante porque para nosotros los que nacimos en los 70 eso era imposible. O sea, eso era un bloqueo sistémico. Era un escollo tan grande que era imposible de abordar. Entonces, me parece una cosa muy importante el hecho de que chicas jóvenes, chicos jóvenes digan, es que si yo puedo y valgo, me puedo comer el mundo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues hay que predicar con el ejemplo y este me parece que es un grandísimo ejemplo, ¿no? Me voy a José Carlos. Con José Carlos, desde que lo conozco, no han parado de pasar cosas buenas. Ahí hay una sinergia magnífica. Él tiene un punto de vista muy especial sobre el flamenco. El flamenco es una cosa muy seria en Andalucía. Parece que solo existe un discurso, parece que solo existe una voz, parece que solo existe un camino. Cuando estamos en un mundo caleidoscópico, diverso, riquísimo. El otro día se lo decía yo a Luis, ¿no? Que y entrar en el barrio Santiago es como entrar en una mina de oro y ponerte a cavar, ¿no? Es inabarcable, ¿no? Yo cada vez que voy a casa de Luis me llevo una libreta porque me dan ganas de publicarlo todo, ¿no? Entonces, haber encontrado una persona que tiene esa visión del flamenco tan, tan abierta, tan, tan enriquecida, tan, tan en alternativa al discurso oficialista, me pareció una gran oportunidad de dar voz a figuras del cante que siguen inéditas. Sí, hay figuras de primerísimo nivel mundial sobre los que no se ha documentado nada, sobre los que no se ha escrito nada, ¿no? Entonces, me gustaría que José Carlos nos hablara un poco de esa mirada suya, ¿no? Y del trabajo que está realizando, porque es un trabajo que parece que se encarna, ¿no? El otro día hay una entrevista a Romerito de Jerez, excelente en la revista, y Romerito de Jerez aparece en Jerez cantando con casi 90 años, ¿no? Ha estado aquí hace un momento. ¡Olé! Ha estado aquí hace un momento, pero se ha tenido que marchar porque tiene 90 años. Que Dios lo bendiga. Y sigue dando conciertos. Estaba en Jerez el sábado, ¿no? El último, el sábado, fue el sábado. El sábado, estaba allí. Con Paco Cepero y estuve yo tocándole también. Gloria bendita. Es cierto. Y es verdad que ahora, con 90 años, cuando él se le está medio reconociendo su labor dentro del mundo del flamenco. Un hombre que nació en el 32, que fue un niño de la guerra y de las posguerras, que vivía en una habitación en la calle Nueva, en el 28, con 7 hermanos, su madre y su padre, y que el que se despertaba primero era el único que podía coger y ponerse unos zapatos para poder salir a la calle. Y ese es el Romerito de Jerez, que ha estado justamente aquí sentado. Olé. Hace unos momentitos, y que él, pues, yo digo que en la vida está lleno de genios anónimos, ¿no? que le dan la posibilidad a unos artistas que han vivido muchísimo entre los grandes, que se les vuelva a recordar, y él lo ha rescatado, y por eso él estaba aquí y yo estaba aquí junto con mi hermano, Gloria. Por el agradecimiento a que haya revistas como esta que rescaten a gente discriminada y olvidada. Totalmente. Gente que ha sido muy grande. Y la manera de agradecérselo a él y a ustedes es haber estado aquí. José Carlos, la réplica es tuya. Yo, después de lo que ha dicho el hijo de una de las leyendas del flamenco que tenemos en nuestra ciudad y que nadie conoce, y que todo el mundo habla de un disco como el mejor de la historia del flamenco, y nadie se acuerda de que todavía existe un cantaor que está vivo y nadie le hace una entrevista y nadie lo pone en su lugar. Jerez, como siempre, y esas buenas peñas que hay en Jerez, pues se acuerdan de la verdad del flamenco, del flamenco en mayúscula, y bueno, lo programan, ¿no? Y te das cuenta como dos de las personas que hicieron ese maravilloso disco, considerado el mayor o el mejor disco de flamenco de historia, el Canta Jerez, un disco coral hecho también por un verdadero loco, como fue Blas Vega, un señor de Zamora, que junta a los grandes flamencos que había en Madrid en el 67 y que ayer hizo 10 años que falleció. Pues tenemos eso ahí y de repente nadie se acuerda de que este señor vive en Sevilla, vive en el polígono San Pablo y gracias también a César Llerena pues le hicimos una foto en su barrio, en su momento, con la edad que tiene ahora, para que siempre nos acordemos de la grandeza de la gente que han estado siempre en los márgenes, ¿no? Y el flamenco te da muchos ejemplos de toda esa gente que ha hecho grande nuestro arte y que no tienen ninguna consideración. En un momento además, y esto me vais a permitir, también es una opinión muy personal, donde la etiqueta del flamenco pues está desgraciadamente muy prostituida, donde se usa indiscriminadamente para vender muchísimos productos que no tienen nada que ver con el flamenco y que sin embargo el flamenco ahora mismo goza de un momento impresionante a nivel de cante, a nivel de vanguardia y sin embargo no está en los medios, ¿no? O sea, no hay nada más underground que el flamenco, desde luego. Y bueno, esta sección quería poner en lugar alguna de esas cosas, ¿no? que están ahí. O sea, claro, tenemos mucho trabajo por delante. Pero, hombre, el tema del flamenco es inabarcable y insisto, yo creo que el flamenco está ahora mismo en un momento creativo increíble. Yo ya tengo unos añitos y desde que yo soy aficionado, pues yo he visto venir aquí a personas mucho más joven que yo con el disco en LP para que tu padre se lo firme. Sí. Eso te da alegría. La gente está ahí. Hay juventud que está bien orientada. Hay una cosa que, bueno, Alfonso y yo lo comentamos mucho, ¿no? En Andalucía siempre históricamente se ha generado más arte del que se ha documentado. O sea, eso ha pasado siempre, ¿no? Pero el hecho de que haya pasado siempre no quiere decir que no hagamos algo al respecto, ¿no? O sea, ahora ahí estamos trabajando en un ensayo coral sobre el Tórtano, que en diciembre del año que viene va a hacer 10 años que se ha ido, y nadie ha escrito un libro sobre el Tórtano. Sí, es verdad. Entonces, son cosas que hay que documentar, ya no para nosotros, sino para las nuevas generaciones. Porque, Pepe, si no hacemos algo, las nuevas generaciones van a leer lo que van a leer. A mí se. O sea, que mi hijo lea al Babel y ya cuando tenga 18 años se me viene el mundo a los pies. ¿Eh? Se me viene el mundo a los pies, ¿no? El otro día estando en casa de Luis, su madre, Mari Carrasco, que tiene todas las edades del mundo, se puso a contar anécdotas. Y son anécdotas que te ríen mucho, pero entrañan una crueldad enorme y un dolor enorme, ¿no? Ella contaba como una serie de artistas, de mujeres, iban por ahí a la gira, ¿no? A Madrid, ¿no? Y las hospedaban en grandes hoteles, ¿no? Y me emociona un poco contarlo porque es una imagen muy fuerte, ¿no? Mujeres que iban a debutar en un gran teatro, antes de vestirse, iban a buscar a la mujer de la limpieza a pedirle una botella de lejía para limpiar el baño. Porque después iba a venir otra persona a utilizar el baño, porque ellos estaban acostumbrados a compartir un baño con 50 personas o con 30. ¿Eh? Entonces, ese tipo de historias se tienen que poder documentar. O sea, yo quiero que mi hijo crezca sabiendo de que hay una época muy reciente donde 30 personas en una casa puerta compartían un solo baño. Porque si no lo recordamos, si no lo documentamos, vamos a estar muy cerca de repetirlo. Entonces, me parece trascendente que tengamos la capacidad de documentarlo. Por eso, desde que José Carlos ha llegado a Big Sur, se nos han abierto proyectos muy interesantes como documentar ese disco del Tato Diego de A Tiempo. Se nos ha dado la oportunidad de documentar ese relato oral de las gitanas de Santiago y hay mucho camino que recorrer. Me gustaría finalizar con Alfonso Grueso, que es el... ¿Puedo interrumpir? Por favor, no interrumpe. Cuando estuvo hablando el caballero al principio, yo siempre he sido una persona muy inquieta y yo no sé si soy underground o no sé, porque soy gitano y no chanelo de esas cosas, de tan raras, de nombre. Pero sí que es verdad que el caballero decía que hay que irse a la fuente, que estamos en una balsa que no sabemos muy bien para dónde vamos a tirar. Y la historia es que tú tienes que ir a la historia y volver para atrás a la fuente para poder luego tú coger y decir, bueno, ahora voy a volar yo por donde quiera. Pero como yo digo, he dicho en varios programas de radio, yo soy muy rebelde. Digo, es que yo no quiero que mis hijos, mi hijo mayor que tiene 30 años y mi chica que tiene ahora 21, piense que la bulería por sol le ha inventado la niña Pastori o India Martínez. Ojo. Claro, claro. ¿Me entiendes? Es que yo me quiero ir a la Piriñaca. Es que es una cosa muy seria. O a las niñas de Utrera. No, pero el otro día. Que tenían 500 años las dos y le seguían diciendo las niñas. Luis, mira, el otro día estuvimos comiendo un puchero con el nieto de la Piriñaca. Un tía Nica. ¿Y tú sabes por qué se llama el disco 4 veces 20? Porque tía Nica contaba por los billetes. Claro. Y cuando le preguntaba, ¿usted cuántos años ha cumplido? Dice, 4 veces 20. Claro. Y había cumplido 80 años. Tía Nica empezó a cantar cuando se quedó viuda. O sea, hay una narrativa tan fascinante que poder documentar que no tenemos tiempo que perder. Sí, es un poco. Yo hablo con José Carlos ahora casi todos los días. Y le aprieto. Claro. No tenemos tiempo que perder. Pero porque lo bueno es que haya personas como él, como ustedes, que investigan. Está claro. ¿Entiendes? Está claro. Y luego el mundo del flamenco está lleno de notarios. Muchas anécdotas. Vamos, lo puedo decir. Yo estuve grabando disco con Raimundo y un día me dice Raimundo, Romerito, me voy a comprar un chalet al lado de Jesús Bola. Jesús Bola es un arreglista, un músico. Y si va a venir el gallo a cobrar, digo, bueno, hazle un chico o algo. Dice, no, yo tengo los dineros metidos en un calcetín. Y vino la mujer y trajo un calcetín y ahí tenía los millones para pagarle el chalet. Pero como eso, pues esas cosas, de lo que él ha vivido con su familia, pues está es claro. Bueno que personas como él está claro. Enseñen a la juventud de que el flamenco es mucho más que lo que estamos viendo está hoy claro. En la Bienal. Con yo, todo mi respeto. Menos mal que lo has dicho tú, yo estaba a punto de decir. Si queréis, mira, podemos hacer una cosa, podemos volver. Quiero hablar con Alfonso. Podemos volver a la Bienal luego con José Carlos si a él le apetece. Tú eres valiente. Podemos terminar con la Bienal. Alfonso Grueso, hablamos con Pepe Rivas en el coche de dos claves fundamentales para mantener con vida estos proyectos, ¿no? Uno es el entusiasmo. Y otro es la independencia, ¿no? Alfonso llegó al proyecto como director de la sección de cómic, de la misma manera que Rocío, que Mireia, que José Carlos, que Fernando, que Pepe, entienden de qué va esto, se mimetizan casi con el proyecto y empiezan a hacer crecer el proyecto, asume responsabilidades, ahora dirige la sección, o sea, perdón, el sello de cómic Fantaleón dentro de la editorial. Que en los próximos meses va a crecer de manera notable. Alfonso ha visto cómo desde el entusiasmo y desde el trabajo, sin mirar afuera, sin mirar a los medios, sin mirar a que El País no me reseña, sin mirar a que Bukowski tampoco lo reseña, la Big Sur se ha agotado, la Cero, Muriéndome al Compás se agotó en un mes, Enhorabuena por el Fuego se ha agotado ahora, estamos agotando las tiradas sin reseñas de prensa. Y eso Alfonso lo ha visto desde dentro. Empezó no creyéndoselo y ahora creo que ya se lo cree un poco, ¿no? Ya sí, yo fui escéptico en su día. Me encanta que lo hayas enlazado así. Tengo que decir que yo tenía la esperanza de hablar el primero y estos cabrones me han dejado para el final, después de que han hablado todos. Yo se agradeceré como tiene que ser. Pero además, sobre todo, porque la intervención de Pepe Rivas me ha puesto nervioso. O sea, desde que ha hablado, tengo que decir que me ha encendido. Conecto y además casi me ha cabreado. O sea, tengo ganas de casi pegar un puñetazo en la mesa. Yo quiero hablar, en realidad ellos, el trabajo de tanto de Javier Romero como de Antonio, su trabajo habla por sí mismo como editor, pero mira, voy a aprovechar esta ocasión para poder verbalizarlo de alguna manera. Pepe Rivas ha hecho un análisis mucho más global. Yo me voy a fijar un poco en la industria editorial, ¿vale? Que pienso que, bueno, que evidentemente está en crisis desde hace muchísimos años. Creo que hay una serie de factores que hace que arrastre muchos problemas. siempre he pensado, he hablado que el principal valor o talento que se cultiva dentro del mundo editorial es, son los contactos realmente. Digamos, hay una endogamia y al final termina siendo una hegemonía cultural que se hace con todos los altavoces y digamos que silencian todo el que no se mueve en esos círculos. Eso por un lado, luego está la mercadotecnia de las propias editoriales que le dan mucha más importancia al fenómeno editorial o se inventan autores, y digo bien inventan, pero olvidan la obra como referencia esencial dentro de lo que son las editoriales. Yo había traído unas chuletas por si acaso tenía lo iba a consultar, pero en realidad no. Luego hay otro factor muy importante dentro de los tres que yo voy a destacar, que es la hiperconexión entre las editoriales, es decir, que influye en la homogenización del mercado el estar, es digamos un círculo cultural que está absolutamente, que se retroalimenta y está pendiente absolutamente de los demás. Entonces yo, que puedo hablar con propiedad, yo he estado desde el verano de 2020 que conecto con ellos, yo le llamo a Antonio y entro en el proyecto, como él dice, yo con mucha incredulidad, pero desde el segundo uno estaba dentro. Y he visto cómo han trabajado desde el principio, les he visto, he estado codo a codo con ellos y tengo quizá una visión un poco más alejada para ver cuáles han sido sus principios a la hora de abordar esto. Y ellos lo que han hecho es alejarse del ruido, se han alejado absolutamente del ruido. Realmente lo que han hecho es, durante todo este tiempo, han fijado sus prioridades en obras, en voces que tenían que ser recuperadas o que están acalladas realmente, y han seguido un camino que es complicado porque realmente en un mundo hiperconectado es muy difícil aislarse, pero han tenido muy claro que con esos movimientos iban a terminar tumbando muros realmente, y yo empiezo a verlo ahora. Yo quizá yo he ido con toda la fuerza que he tenido, vale, pero no digamos que era escéptico, pero tenía mis dudas. Tengo que decirlo, es que estos tipos anticiparon todas las cosas que han ido pasando una a una. Es decir, tenían una visión muy clara y sobre todo una tenacidad que es contagiosa. Ha hecho que todos los que nos impliquemos en el proyecto vayamos a muerte. Y ahí da la clave Pepe Rivas, que es, al final lo que se establece es una red. Es una red esencial, una identificación absoluta. Con el proyecto, para que una vez dentro, digamos que se genere una nueva cultura que no tiene nada que ver con la hegemónica, una cultura hecha desde los márgenes. Yo como no soy una computadora con patas como Antonio en el tema de las citas, porque yo tengo una cita que viene muy a cuento de Pepe Rivas, además que lo tenemos aquí, en una entrevista hace poco decía que la contracultura significa, por encima de todo, vivir al margen. Y esa idea está hecha carne aquí, realmente. O sea, no solo en la editorial, esta es la punta de lanza de la editorial, pero esto está hecho totalmente, es algo totalmente nuevo y algo diferencial porque no tiene referentes fuera. Es algo que ha salido de un bagaje cultural y de una intencionalidad, pero que ha podido romper con todos los condicionantes de fuera. Porque realmente la cultura está empobrecida. Estamos en un momento culturalmente crítico y es precisamente en estos momentos cuando suelen surgir este tipo de movimientos, y hay que aprovechar, o sea, hay que abrazarlos con fuerza y hay que morir con ellos realmente. Entonces, yo que estoy viendo cómo está creciendo el proyecto, lo veo en cada presentación, lo veo en cada feria, lo veo cada vez que me topo con un lector de alguna de las obras, que se cuidan al dedillo, o sea, porque aquí realmente también se ha reivindicado la figura del libro como objeto, tanto el contenido como el continente. Aquí me acuerdo de Óscar San Martín, maravilloso, claro, diseñador que colabora con nosotros. La cuestión es que eso hay que celebrarlo, pero no hay que relajarse, o sea, hay que ignorar el ruido y hay que seguir en este camino. Ni más ni menos lo que hay que decir. Alfonso, es un camino duro, el como tú bien mencionas, el mantenerte al margen, Pepe, es muy complicado, ¿no? Yo creo que compartir el no miedo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Claro, claro. Lo que pasa es que, como porque decía Don Delillo, ahí fuera es terrible. Pero es igual, el fuera no existe. El fuera no existe. Lo que él dice, o sea, vivir al margen, o sea, ya está, tú haces esto porque tú quieres hacerlo, lo compartes, lo creas la red y ya está, y transmites el entusiasmo y sale. Porque es que la cultura oficial, la cultura comercial, está muerta. Es que no te dice nada. Es que piensa que, o sea, yo lo analizo. Cuando leo un libro, de verdad, bueno, primero que lo leo y escribo, yo escribo siempre. Pero, te quiero decir, cuando ves una crítica en el Culturas, en el Cultural o en Babelia, es que no se han leído el libro. Yo cuando hice el libro de Ucrania, una crítica famosa dijo que estaba hablando de los alemanes en el Ampurdán. No, es que no había ni uno. Tú sabes, o sea, algo más cruel, Pepe, pero tú sabes algo, pero más cruel. Mí, pero es que ahora veo que pasa, o sea, pero tú sabes algo más le cruel. Le preguntas a Almeida San Juan, ¿has leído ese libro? Y dice, lo he ojeado. Y de repente hace una crítica. Te di la palabra, Rocío, ahora mismo. Entonces pero hay que denunciarlo. Quiero decir una cosa, que hay algo más cruel que reseñar un libro sin haberlo leído. Hay algo más cruel, que es atacar al autor del libro que no se ha leído. Hay un precedente en Andalucía de un gran autor andaluz que fue vilipendiado en un libro de 1000 páginas, porque el reseñista había afeado que faltaban notas al pie de página. Es que se venía de la universidad. Bueno, es que no tienes que no se ha leído el libro, señores. Y ese era compañero mío. Y además hace un ataque. O sea, usted no se ha leído el libro, bueno, usted ha hecho una reseña comedida, ¿no? No, yo no me lo he leído, pero voy a ir a por él, ¿no? O sea, son cosas muy dolorosas que están pasando todos los días, Pepe. Pero es que, por ejemplo, cuando yo publiqué Los 70 de Estajo, el señor Jordi Gracia, que es uno de los que lleva a Babelia, dijo que yo me cargaba al Kim Bolso y defendía al Reaccionero de una forma tremenda. Bueno, pues se fue al revés. Yo explico el origen del Kim Bolso, porque es un... Y el Reaccionero estuvo 10 años sin hablarme, por culpa de Los 70 de Estajo, porque explicaba cómo se había ido del ajo. Es llamativo, ¿eh? O sea, te quiero decir que cambió el argumento, o sea, entonces, bueno, pues, y es un señor que está llevándolo a Belia. Claro, son los prescriptores, está llevando la opinión, son los señores del país. Que dicen qué es lo que hay que leer. Yo estoy empezando a cansarme de escuchar hablar del país. O sea, es que vamos a tener la palabra a Rocío, es que hay que ser contigo, más gamberro. Yo estoy de acuerdo, aguántame 30 segundos la palabra. Rocío. Yo solo quería decir, al hilo de lo que estábamos comentando, que a mí me gusta mucho el papel que yo me he impuesto en esta mesa, porque yo estoy haciendo de topo, ¿no? Sí, es verdad, yo soy la infiltrada en ese mundo, porque desde hace unos meses la revista Quimera me propuso hacer reseñas literarias cada vez que a mí me apeteciese, que las enviase, y de lo que tú quieras, libertad absoluta, lo que te guste que se haya publicado, dentro de unos meses que se considere todavía novedad, nos lo envías y te lo publicamos. Y creo que todas son reseñas de Hojas de Hierba, de la colección sobre todo de poesía. Magnífica. Entonces yo estoy consiguiendo meter ahí esa puña, porque claro, si me dijeran que no, yo podría decir, oye, perdona, esto es censura. Y yo sé, claro, tú me has pedido reseña y yo te la estoy mandando. Y yo sé que además, bueno, Ginés Putilla, que es el que me la pide, es un buen amigo, y no lo haría porque además le gusta lo que le mando. Entonces no me lo va a hacer. Pero es verdad que estoy jugando ahí a la infiltrada en el enemigo, porque de vez en cuando, de hecho la de en Madrigales sin Música en principio sale el mes que viene, o sea que ahí está siempre la píldora, sí, en función de lo que vaya saliendo. El otro día, y voy contigo ahora, Fernando, hablando de los enemigos, vino un autor de prestigio a la Feria del Libro de Jerez a llevarse la Big Sur, ¿no? Porque tenía los dos números anteriores y dijo... Voy a medir un poco las palabras, ¿vale? Dijo, ustedes sois los competidores de tal, ¿no? De tal publicación. Y yo hice mía una frase que aparece del Noli, que dice que él no compite con los vivos, que él compite con los muertos, ¿no? Y yo se lo dije, digo, mira, nosotros no competimos, una cosa muy fea, ¿eh? Nosotros no tenemos enemigos, en el arte no... que es lo, quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esto. Aquí no hay que pelear, lo que hay que hacer es construir, ¿no? Que es lo difícil. Fernando, ese apunte me interesa para terminar. Hemos hablado en exceso del país claro. Y tenemos que ser más gamberro. Claro, quizá yo sea hijo de una generación un poco posterior de esta de las comunas, que a lo mejor es el punk, y quizá no se buscara tanto, es verdad, ¿no? Que somos un poco traidores sobre nuestros hermanos mayores y al mundo de los cantautores y tal, pues lo que nos sale es una revolución de estómago y nos ponemos muy gamberros cuando a lo mejor hay que ser más formalitos y educados, pero de verdad a los gamberros no les interesaba tanto esperar que los aceptaran los contra los que pintaban en una pared una pintada, lo que querían era tocarle los huevos, no que fueran aceptados, aunque muchos han llegado a ser aceptados, pero quiero reivindicar el gamberrismo, por supuesto, y la frivolidad. Estamos en un mundo más serio que la puñeta, y yo creo que la cultura, se pueden decir muchas cosas bastante hondas con frescura, y a lo mejor los autores de letras, aquí aparece Luis de la Pica, decía solo tonterías Luis de la Pica, pregunto. Evidentemente que no. Creo que se pueden decir cosas bastante profundas, bastante que te hagan reflexionar, sin tener que andar como queriendo dar una filípica desde el púlpito de... A ver, que yo no digo que estemos cayendo en la seriedad, pero que me gustaría salvar las ganas de tomarse a cachondeo. Es que yo escucho cosas como pero hay gente que frivoliza el sexo. Aquí hay una cosa importante y quiero terminar ya. Si os parece, cerramos, y si queréis intervenir podéis hacer preguntas, pero me gustaría cerrar con dos cosas. Una coda final, pero respondiendo a Fernando. Nosotros, que ahora gracias a Dios viajamos mucho fuera de Andalucía, parece que en Andalucía solo podemos ser los folclóricos, los que están siempre de fiesta, los que les gusta mucho la siesta. Mire usted, esto es un ejercicio de pensamiento. Aquí hay mucho pensamiento. Y vamos por ahí y, hostia, las caras son de que no encajan muy bien estos andaluces, ¿cómo hacen esto? Entonces, es muy importante tomarte las cosas con frivolidad, y muy importante reírse y montar el cachondeo, y estoy de acuerdo. Pero es muy importante que se empiece a hablar de Andalucía como una referencia intelectual. ¿Pero de cuándo no se ha hablado? Porque es una losa, y esto es una pelea que hemos tenido con Juan Morilla muchas veces, ¿no? De que se nos ha impuesto la manera de pensar desde arriba. ¿Cómo pensamos? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra capacidad creativa? No, mire usted, aquí hay pensadores, hay filósofos, hay creadores de primer nivel y hay intelectuales que hacen este trabajo, ¿vale? Y que el tiempo lo pondrá en el sitio que merece. Es decir, no, simplemente lo que quiero decir es que hay mucha gente esperando a que metamos el chascarrillo para decir, ¿lo ves? Los graciositos, ¿lo ves? Los de la fiesta. No, mire usted, sí, nos gusta mucho la fiesta y nos gusta leer. ¿Vale? Eso es muy importante, ¿vale? Y por último, la última cita. Había un lingüista ruso, Bajin, que decía: las palabras tendrán su propia fiesta de resurrección. Pues eso es exactamente lo que va a pasar en los próximos números de la Bisu. Va a haber una fiesta de resurrección de las palabras. Muchas gracias. Una fiesta. Como que una fiesta. Te he pillado.